Llegamos ahora sí al 14 de noviembre. Nos situamos en el año 1778. Nace Johann Nepomuk Hummel en Presburg. Este muchacho parecía ser el gran sucesor de Mozart. Todo parecía indicar que el genio de Mozart iba a tener un sustituto en Hummel, pero pues fue una mala fortuna el que lo que parecía tan prometedor no llegara a ser una realidad de la dimensión, por lo menos, que se esperaba. Hummel logró atraer la atención de Mozart, quien lo acogió como discípulo. Según la costumbre reinante en la época, pues vivió en casa de Mozart durante 2 años y medio. A los 10 años, pues salió de gira por toda Europa y visitó a Dinamarca, Holanda, Escocia, Inglaterra, y en esta gira estuvo más de 5 años. Finalmente permaneció en Londres un tiempo más largo estudiando con Clementi, con quien recibió clases de piano, y regresó a Viena, donde volvió a trabajar con Albert Berger, Salieri y Joseph Haydn. Entre 1804 y 1811 fue asistente de Joseph Haydn en la dirección de la orquesta de Esterházy. Ya Haydn, un poco cansado y viejo, pues no quería asumir muy directamente las obligaciones que tenía esta orquesta, y sobre todo la voracidad de los Esterházy, porque está bien que se tenga una orquesta y un grupo escénico y un grupo de cantantes, pero los Esterházy eran personajes de un gusto musical y de una apetencia absolutamente insaciable, que tenían pues una misa, por lo menos un estreno de misa cada 15 días, una ópera más o menos lo mismo, sinfonías, divertimentos, conciertos, y aparte de eso, de pronto alguna visita importante o de la emperatriz de Austria o del rey de Francia. Entonces el ajetreo en la corte de Esterházy era muy fuerte, y Hummel fue asumiendo realmente esas obligaciones que antes tenía Joseph Haydn. Sin embargo, pues Hummel fue considerado como uno de esos grandes improvisadores, y tuvo la mala suerte, porque no dejó de ser muy mala suerte para él, el que se le organizara un concierto en oposición a ese muchacho que había traído Haydn de Renania y que había acabado con todos los que se le habían puesto por delante, y a Hummel le tocó pues improvisar frente a Beethoven. Salió mal librado. No nos extraña realmente. Vamos a escuchar una selección de una obra muy famosa de Hummel, su septeto. Esta obra de cámara, vamos a escuchar, como ya dijimos, una selección. El 14 de noviembre del año 1900 nace Aaron Copland en Brooklyn, Nueva York. Él era hijo de un migrante lituano y estudió contrapunto con Rubin Goldmark, que era muy famoso en Nueva York como profesor, pero muy rutinario. En realidad era una persona muy buena para educar músicos así de... como rutinariamente, como músicos de oficio. Después se fue a estudiar a París y estudió con Nadia Boulanger. Nadia Boulanger fue la pedagoga por excelencia, indudablemente la formadora de los grandes músicos de este siglo. Es decir, el propósito de Nadia Boulanger no era influir en los alumnos, sino tratar de conseguir que cada alumno fuera el mismo, es decir, que cada uno de ellos fuera distinto, que cada uno explotara lo suyo. Y Aaron Copland se fue muy directamente a una cosa que tiene un sabor pronunciadísimamente norteamericano. Ella no quería que escribiera ni a la manera de Debussy, cosa que era muy tradicional entre todos los alumnos que iban a estudiar a Francia, acababan escribiendo música a la francesa. Y música a la francesa quería decir música a lo Ravel, a lo Debussy y de pronto a lo Fauré. Pero todos se afrancesaban. En cambio, Aaron Copland regresa a Estados Unidos con un aquilatado estilo americano. De ahí resultan aquellas esos ballets, por ejemplo, Billy el Bandido, El Rodeo, La Primavera, Primavera en los Apalaches, El Salón México. Una obra, pues, obras todas de gran éxito, aparte de una serie muy interesante que son los retratos, entre ellos el retrato de Lincoln, que es una de las obras más famosas de Aaron Copland. Cabría decir que también Aaron Copland fue el promotor de una actividad que en Estados Unidos llegó a ser muy popular, que es la apreciación musical. Es decir, la guía al aficionado para comprender un poco mejor la música. Y de ahí su obra, que es la primera en el género, que se titula ¿Qué oír en la música?, que es el libro pionero de toda esta literatura. De este compositor norteamericano, Aaron Copland, como ya lo dijo usted, son muy famosos sus ballets, El Rodeo, La Primavera en los Apalaches, Billy el Bandido. De esta última vamos a escuchar una selección. En 1977, el 14 de noviembre, muere un compositor colombiano, Roberto Pineda Duque, en Bogotá. Roberto Pineda había nacido en el Santuario, Antioquia, y había estudiado piano con el maestro Joaquín Fuster en Medellín, y posteriormente estudió con el maestro Antonio María Valencia en Cali. La inquietud de Roberto Pineda lo llevó a componer prácticamente de todo, es decir, compuso música religiosa, salves, motetes para coro, con acompañamiento de órgano, sonatas, música de cámara, canciones profanas, corales, una ópera, La Vidente de la Colonia, que estrenó el Teatro Bolívar, y obras orquestales, música incidental para Edipo Rey. Escribió muchísimo. En su última época estuvo dirigiendo la banda de Bogotá. Roberto Pineda, de todas maneras, es uno de los compositores más destacados dentro del del panorama nacional y sobre todo de los primeros que se inicia en el sistema serial, cuando todavía esto era una cosa realmente extraña y misteriosa. Roberto Pineda estaba muy empeñado en estudiar y en componer dentro del sistema serial. Maestro, rindámosle un homenaje a Roberto Pineda Duque, el compositor de Santuario y Antioquia, escuchando el último movimiento de su triple concierto para violín, cello y piano con orquesta, que será interpretado por la Orquesta Sinfónica de Colombia, bajo la dirección de Olaf Roth. Nos encontramos en el año 1805. Nace Fanny Mendelssohn. Sí, Fanny Mendelssohn Hensel. ¿Quién era Fanny Mendelssohn? Fanny Mendelssohn era nada más ni nada menos que la hermana mayor de Felix Mendelssohn Bartholdy. Esta familia, una familia muy, muy linda, una familia de Hamburgo, eran, pues ellos eran nietos del gran filósofo Moisés Mendelssohn, el gran filósofo judío, e hijos del gran banquero Abraham Mendelssohn. Los Mendelssohn habían sido, como buenos judíos, banqueros, y como buenos banqueros, ricos. Los banqueros buenos siempre son ricos. Esta familia vivió en Hamburgo y allá se convirtieron al cristianismo. La conversión la hicieron en grupo y modificaron su apellido y pusieron el Mendelssohn Bartholdy. Lea, la madre, que fue como la protagonista de este movimiento hacia el cristianismo, era una personalidad extraordinaria, una música pianista extraordinaria, buena pintora. Total que el ambiente artístico en la casa de los Mendelssohn era supremamente activo. Los Mendelssohn crecieron entre el arte y por eso no es de extrañar que ese talento maravilloso que fue Felix y el talento maravilloso que fue Fanny, porque ellos tuvieron la misma educación, tanto en lo pictórico como en lo musical. Lo que pasa es que en la época no era la más propicia para el desarrollo de una mujer compositora. Abraham se opuso rotundamente a que Fanny se dedicara a la música como se había dedicado Félix, porque consideraba que era deshonesto, que no era lo conveniente que una mujer, una muchacha, se dedicara a andar el mundo por ahí dando conciertos y dirigiendo orquestas y componiendo cosas. Le parecía que eso no era lo debido, que debía casarse y tener su hogar. Tuvo la buena suerte de casarse con una persona finísima que fue Hensel, el barón von Hensel, que entre otras cosas consideraba que lo más importante que había en su casa era el talento de Fanny. Detrás de eso iba todo lo demás. Entonces él se propuso estimular esta actividad y permitirle y fomentar el que ella escribiera y compusiera. Fanny Mendelssohn pues tuvo ese respaldo maravilloso. Hensel es precisamente el gran biógrafo de la familia Mendelssohn. De ella, pues son muchas de las canciones que tradicionalmente se han considerado de Félix. La reina Victoria especialmente cantaba una canción que era su canción favorita, y con el correr del tiempo se ha llegado a saber que era una canción de Fanny y no de Félix. Sin embargo, pues nunca se ha recalcado mucho hasta la última época en que ha empezado a investigarse sobre la producción de esta señora, que realmente fue muy, muy variada. Ella compuso cuartetos de cuerdas, obras para órgano, fugas para órgano, que es un género bastante complicado, porque es que realmente uno de los géneros de mayor compromiso que pueda haber en la composición, y unos oratorios, entre ellos el famoso oratorio de los cuadros de la Biblia, que son en realidad una especie de retratos musicales de grandes momentos de la historia sagrada. Y que la emisora dispone de un compacto precisamente con esta obra, este oratorio de Fanny Mendelssohn, Los cuadros de la Biblia, de la cual escucharemos una selección. Ich bin elend und ohnmächtig, ich weiß.